me da la felicidad. Se va con algo mío. Se va con algo mío la tarde que se aleja, mi dolor de vivir, un dolor de amar, y el son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito. Espera, espera. Dale otra oportunidad. Un libro solo te trae un relato. No, no. Te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas. Porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Le digo que fue usted. No sea sinvergüenza. Pero, señora, perdone. No sé de lo que se trata. Ay, cínico, devuélvame enseguida lo que ha cogido. El hombre sintió un crujido en el armatoste de su buen juicio y se quedó viendo la cara de la rabiosa con ojos desencajados. ¿Fue usted quien estuvo sentado junto a mí en el teatro? Sí, señora. Así parece. Entonces, ¿qué hizo de mi saquito de joyas? ¿Pero qué saquito de joyas? Ay, esto es demasiado. Y claro, no podía ser de otra manera. A lo que hemos llegado. Usted se va conmigo, jovencito. Y no diga nada porque no quiero hacerle tomar un chasco. Se ha de creer que sea yo quien sienta vergüenza antes que él. En la comedia moderna, el automóvil es un personaje interesantísimo. Así que se acercó un automóvil. ¡A la policía! Anonadamiento. ¿Estoy yo loco o está ella loca? ¿Sueño o no sueño? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Soy ladrón o no soy ladrón? ¿Existo o no existo? Alto grado de estupidez. ¡Pero señora! Vuelve usted con lo mismo. No me va a ser posible entenderme con usted. Ya se lo he dicho. Lo que tiene que hacer es devolverme lo que ha cogido y no venirme con lamentaciones. Nada de esto hubiera pasado si usted me habría devuelto eso enseguida. ¿A qué vienen sus fingimientos? Se lo juro, señora. No sé qué es lo que usted me reclama. Cállese, cállese. Me va a hacer encolerizar. Tengo convencimiento de que fue usted y por eso hago lo que hago. Y no sé bien por qué procedo así. A pesar de la monstruosidad que acabo de cometer, me ha simpatizado. Si no, estuviera ya en la policía y vergonzosamente. Pero por algo noto que es usted una persona decente y estoy segura de que no sufrirá el bochorno de las investigaciones. ¿Policía? Vea, joven, por Dios, devuélvame el saquito. Son unas joyas valiosísimas. Y es lo único que tengo. Figúrese usted lo que me va a decir mi marido cuando venga. Ay, y todo por la ausencia de él. Lo que me va a decir cuando venga. Vea, joven, compadezca. Bueno, diablos, ¿qué es lo que pasa? Le he dicho que no tengo nada suyo. Entiéndeme usted. No tengo nada suyo. Ya estamos en la policía. Siga, señora. No, baje, no se moleste. Yo no quiero hacerle quedar mal. Caramba, caramba, calle usted. No, esto no puede ser. Yo sé que usted se compadecerá de mí. Adolfo, siga a casa. Maldición. Y estupidez definitiva. ¿La mato o no la mato? ¿Estoy loco o está loca? ¿Qué hora es? ¿A dónde voy? ¿Hay un amigo tras la noche o un enemigo? ¿Quién es esta mujer? ¿He robado o no he robado? No intente arrojarse, se estrellaría. Vaya más ligero, Adolfo, vaya más ligero. Y como el viaje fuera largo, el hombre tuvo miedo. Brillaban dos ojos de gata. Naturalmente, empezó a llover fuerte. No recele de nada. ¿Cree usted peligrosa una mujer sola en la noche? ¡Ay, qué niño! No nos lo comeremos a usted. Pero hable, ¿por qué no habla? ¿Se le ha secado la boca? Silencio empedernido. Desfile ante la imaginación de todos los gestos, actitudes y aptitudes de lo absurdo. Ya hemos llegado. Tenga la bondad de bajar, joven. No, por acá. No tenga ningún recelo. Fíjese usted en el peligro que le ofrece una mujer sola. Entre. ¡Caramba! El susto que me ha dado. Yo creí no volver a ver más aquello, que es lo único que tengo. ¡Ay, pero me hace un frío terrible! Entre. Siéntese. Ahora lo que necesito son las joyas. Hágame el favor, joven. Pero señora, ¿qué es lo que pasa? Se lo he repetido hasta la saciedad. Yo no tengo sus joyas. Bueno, primeramente, dígame, ¿por qué me dice señora? Porque así lo parece. Y la señora rió. Caramba, caramba, perdóneme usted que sea tan molestosa, pero ya comprenderá mi situación. Es de las más difíciles. Ya sabe usted que mi marido está ausente y puede caerme de sorpresa después de 2, 3, 4 días. ¿Y qué le diré yo de estas joyas? Como él es un poco celoso, quién sabe qué cosas va a figurarse. ¡Ay, no, Dios mío! Si cuando yo pienso en lo que él puede pensar de mí, soy capaz de enterrarme viva. Perdóneme, yo sé que estoy obrando muy indiscretamente, pero es que ahora no puedo hacer nada bien. Permítame que le exija su abrigo. La señora buscó inútilmente en todos los bolsillos y lo colocó sobre una silla. ¡Ay, pero no vuelva a ponérselo! Aguarde usted. ¡Caramba, pero qué frías tiene las manos! ¿Quiere tomar una copita? ¿Ron, coñac, whisky? No bebo nada, señora. ¡Uf! ¡Qué seriedad es de ver al chiquillo! ¿Me perdona un momento? Yo misma voy a traer, porque no quiero despertar a los criados. Y ya veremos si rehúsa. De paso, traeré también a un pequeño utensilio para que arreglemos lo de las joyas. Por fuerza, había dejado de llover. Miradas rápidas y alocadas. Una ventana baja fue el milagro. Puesto que no había peligro que se rompiera la osamenta, por allí debía salvarse el hombre, y también el cuentista, para luego, azorado, hundirse en el camino. Al ruido de la ventana, es evidente que la señora debió regresar a la sala y al no encontrar a la víctima, salir a ver presurosamente, hostil, rabiosa, dada a los mil diablos. Se mesaría los cabellos, echaría en el lago quieto de la noche, atado al final de su larga mirada exploradora, este volumen. ¡Soquete! Una onda golpeará el estupor del hombre. Este fue el cuento Señora del escritor ecuatoriano Pablo Palacio. Cuando Pablo Palacio nació el 25 de enero de 1906, Loja, su ciudad natal, era una pequeña población del Ecuador. La anécdota más comentada de la infancia de Pablo Palacio es la caída que sufrió a los 3 años en un torrente de agua cercano a la ciudad. Este accidente le produjo 77 cicatrices en el cráneo. Para Benjamín Carrión, a eso se debió la vocación literaria de Pablo Palacio. Palacio es considerado un escritor versátil, fundador del vanguardismo en Ecuador e Hispanoamérica. Debido a la estructura y contenido narrativo de su obra, su literatura es reconocida en todo el mundo. Sus obras, Un hombre muerto a puntapiés, 1927, Débora, 1927 y Vida del ahorcado, 1932, son consideradas referentes de la época. En 1939, Palacio tuvo sus primeros trastornos mentales. Intentó alejarse de la ciudad, tomar descanso y parecía recuperado, pero en 1940 su situación empeoró y tuvo que ser internado en distintas clínicas. El 7 de enero de 1947, Palacio falleció a la edad de 40 años. Recuerda buscar la obra de Pablo Palacio, que de seguro te sorprenderá. Esto fue El Narrador Omnisciente de Voces en Fuga. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chau!